Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos y bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Bienvenidos, bienvenido Marce, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Marce, excelente aquí empezando una nueva semana y con una información bastante polémica, podría decirse, al momento que se está viviendo en el Ecuador. Y es que vamos a hablar hoy del ataque que sufrió la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Como tú sabes, el 22 de julio, hace una semanita, la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, confirmó que se trata de un ataque de un virus informático de la familia de RansomX. Es por eso que de las noticias que se están publicando alrededor de este tema han dicho que han robado justamente bases de datos, que han entrado a investigar en sus redes y que han secuestrado información. Han pedido un rescate, pero bueno, justamente están en la investigación y tratando de resolver ese tipo de información. Ya algunos medios también han informado que dentro de la Deep Web han encontrado links expuestos de la corporación. Entonces, bueno, con este avance en la noticia, Marce, tú que igual estás al día con todos estos temas, ¿qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo sucedió este ataque? Y nada, cuéntanos para estar al día de todo. Claro, y bueno, en este tipo de ataques vienen muchísimos nuevos conceptos que hay que empezar a conocerlos también. Quizá una de las primeras preguntas, sobre todo para los más curiosos, es ¿dónde está la información y cómo accedo? Y tal vez está la información ahí, o sea, porque tú sabes que muchos de nosotros, o sea, esto también es una duda que a mí me entra ahorita antes de empezar, es que por la central, por la Corporación Nacional, pasa muchísima información nuestra, o sea, mucho más allá de la información de telefónica que tenemos, también se concentra información como del público en general. ¿Cómo? No sé si tú tienes un poco más claro ese tema y me puedas aclarar cómo funciona. Claro, bueno, hay muchísimas dudas que vamos a ir aclarando todas en este programa. Vamos desde el inicio. Quizá lo que a la gente le empieza a preocupar justamente es cuál es la información que se cifró, fugó, o qué pasó, fugó, o se cifró, qué mismo pasó. Entonces, vamos a tratar de ir explicando absolutamente todo y esperemos que al final del programa todos comprendan qué significa, cómo podría ocurrir en otras organizaciones. ¿Esto solo le pasó a CNT o ha pasado a otras empresas? ¿Cómo saben que fue el RansomX? ¿Cómo se dieron cuenta y cosas así? Bueno, vamos por pasos, vamos a ir comiéndonos de este enorme pastel de a poquito. Sí, de a poquito. Quizá necesitemos otro programa para ahondar más porque hay tantas noticias de alrededor, Marce, que realmente no sabemos aún muy claro qué es lo que está pasando. CNT dice que lo tiene como un poco controlado según las entrevistas que se han hecho, que no hay información que se ha expuesto de manera, o sea, que ha sido controlada a tiempo, que no hay mucha información. Pero otros medios, en cambio, dicen que ya están expuestos en estas plataformas de la Deep Web, donde puedes descargarte ese tipo de información. Así que bueno, ahora sí, iniciemos entonces con la indagación. Listo, bueno. Lo primero que es importante aquí es tratar de conocer todo de primera fuente o de una buena fuente. Y aquí vamos a poner un concepto que es importante que la ciudadanía conozca y es esto de la Deep Web, de la Dark Web y cómo acceder a ella. Aquí debemos conocer que no se accede a esta red que sí existe, ¿no? La Deep Web, la Dark Web no es un mito urbano, en realidad existe. Y es una parte del internet a la que no se accede desde los navegadores que tienes comúnmente en el computador. Para acceder a la Deep Web, a la Dark Web, a este tipo de sitios, hay que tener un navegador especial. El nombre de este navegador es Tor Browser, ¿no? Tor, viene por The Onion Router. Claro, a lo que nos referen, o sea, te refieres como al navegador especial, es como el Google, ¿no es cierto? Es el que todos utilizamos. Claro, Y de el hecho, de Chrome en este utilizamos caso, todos y sí, desde no. ahí no accedes. Tú necesitas otro tipo de navegador, como es el Tor Browser. Este navegador lo que hace es se conecta a una red. Digamos que es una especie de red anónima en donde muchísimos routers, muchísimos servidores sirven de salto y que acceden a cierto tipo de páginas que incluso ni siquiera están todo el tiempo ahí. Es decir, como en esta deep web hay páginas de venta de drogas, hay páginas de venta de armas, hay páginas de pornografía infantil, hay páginas de todo. Claro, o sea, este es un navegador básicamente que maneja muchos temas ilegales, ¿no? O sea, que de cierta forma, no sé si tiene una mejor encriptación, una mejor seguridad, como tú dices, a veces están expuestas cierta información y de repente ya es una información fantasma, tal vez que no se puede rastrear. Y por eso manejan todo este tipo de información, ¿no? Y nosotros no estamos como en nuestro día a día familiarizados con este tipo de info. Claro. Bueno, ¿cómo funciona? El Tor Browser se lo descarga de forma gratuita. Uno busca en internet Tor Browser y encuentra. Justamente, este se refiere al tema de anonimato. No guarda cookies, etcétera. Es decir, una persona es anónima cuando se conecta a uno de estos Tor Browsers. Porque incluso su dirección IP se esconde. O se suele esconder detrás de un proxy, por ejemplo, detrás de otro dispositivo. Y ocurren ciertas cosas por detrás. Lo importante es saber que pensemos en un navegador anónimo. De tal manera que si yo estoy navegando vía Tor Browser, no van a saber realmente desde dónde estoy navegando. Es por Marce, eso, ¿sí? ¿y es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros accedemos al navegador de Google y abrimos como navegación incógnita? Ajá, ¿Es no. algo similar a eso? Para nada, no es para nada similar. Ajá, cuando me voy a esta navegación de incógnita, básicamente lo que hago es que las cookies no se almacenen, el histórico no se almacene. Sin embargo, mi computadora sale a internet con la dirección IP. Entonces la IP, todo el mundo conoce la dirección IP. En una empresa, estoy navegando dentro de la empresa, pongo este navegador incógnito. ¿Y qué sucede? Que la gente de IT sabe quién es la que está navegando, porque es la IP de la computadora, la interna que está haciendo esas peticiones. Entonces nada se oculta, etc. Tor Browser, en cambio, sí oculta. Porque justamente manda información cifrada para de decir qué IP tengo. Se va a otro computador, se va a otro equipo para que él me preste esa dirección y crean que yo estoy usando o que yo estoy en Francia, no sé en qué parte del mundo. Entonces, es un navegador que permite este anonimato. O Ahora. sea, ¿se podría decir que este navegador fue hecho como para este tipo de temas como ilegales que no sean rastreables y no sé? Bueno, ¿para qué fue hecho un Bitcoin y para qué fue hecho una pistola? No necesariamente para hacer cosas ilegales, pero son utilizados para hacer cosas ilegales. Lo mismo es del Tor Browser. Puede ser que a lo mejor yo quiero acceder a un periódico del que está vetado en mi país, no sé, por temas de censura. ¿Ah? Entonces yo podría usar el Tor Browser para acceder a ese periódico, a esa información que el gobierno está censurando en una determinada capa, ¿no? Entonces, también Pero en su puede ser. mayoría se utiliza este navegador como por temas ilegales, Correcto, o ¿no? por una Principalmente. curiosidad. Sí. Bueno, ahora, una vez que se descarga en este Tor Browser, hay que acceder a un directorio en donde puedo encontrar las páginas. Porque no es que las páginas están permanentemente ahí, están volando todo el, son volátiles, están todo el tiempo cambiando porque como generalmente se hacen cosas ilegales, no quieres que tampoco te rastreen tan fácilmente. El directorio en donde están las páginas web que en este momento están arriba se llama The Hidden Wiki. Entonces, como el wiki escondido, ¿no? De Hidden Wiki. Entonces, dentro de todo el browser, yo hablo Google, cualquier navegador, el navegador que yo quiera. Ahí viene incluso por default uno. Pongo The Hidden Wiki y voy a este inventario o este directorio de páginas. Igual, cuando nosotros vemos las páginas, no es que dicen www.abc.com, sino son una serie de caracteres larguísimos, entonces ni siquiera para memorizar nada. Y como te digo, van cambiando todo el tiempo y ahí hay de todo, desde foros de discusión para matar presidentes, hasta pasando por Pero creo foros. que hay cosas más, no sé, que te pueden asustar y que ni siquiera pueden entrar en tu mente, como Teorías conspiraciones. conspiratorias, hay de todo, ¿no? O sea, teorías Correcto. conspiratorias y también, ¿no? Venta por ejemplo, equipos falsificados o venta de equipos robados, venta de armas, venta de drogas, torturas, videos de torturas, en donde si tú quieres ver, tienes que mandar un video real de tortura y solo si mandas un video, entonces te permiten acceder aquí. Oye, Marce, y una consulta. Yo sé, bueno, ahorita que hablamos de la Deep Web, ¿ya esta Deep Web cuántos años tiene en el mundo? O sea, ¿cuántos años está activa? Y realmente sí, me imagino que las fuerzas, no sé, militares, de las investigativas, etc., que de la Policía Nacional y demás, usan estos medios para tratar de capturar a ciertas redes, tanto de temas de narcotráfico, de pedofilia, de trata de personas y demás. Pero esta red ya lleva años, es como que está ahí viva, ¿no? No, nadie como que la logra apagar de cierta forma. Correcto, no, esta no se va a poder apagar porque es un montón de voluntarios que prestan su router o prestan su servidor para que sean estos saltos. Entonces, es una red viva, ¿no? Que va ampliándose. Y justamente, tal como tú lo dijiste, por ejemplo, el FBI tiene, como ellos saben que van a saltar por ahí, ellos han creado unos data centers móviles en unos data centers dentro de contenedores. Se van a un determinado sitio y conectan toda esa infraestructura para ser, digamos, voluntarios, entre comillas, de la red Tor. ¿Qué ganan con eso? Que como ellos prestan su equipo para que la gente navegue, o sea, como que forma parte de esta red, Por su pasan, red. pasan por su red y ahí sí saben la verdadera dirección, porque ya están dentro. Buena esa. Entonces, Claro, están sí, infiltrados al final. claro. Infiltrados. Están infiltrados, por lo tanto, por ejemplo, si ven temas de pedofilia y corresponde al país donde están, listo, ya pueden ir a hacer los arrestos respectivos con la prueba, porque ellos ya metieron sus equipos ahí. Entonces, no solo el FBI, sino hay muchos, muchos grupos de policías, etcétera, de cibervigilancia, que hacen esta vigilancia digital en búsqueda de justamente estos cibercriminales. Es por eso que incluso si estás en la red Tor, no sabes si estás dentro de la red del FBI o si estás en la red en una red normal de los voluntarios, ¿no? Entonces, claro, si te metes a la red Tor es muy peligroso porque si caes y tu IP está siendo monitorizada y de repente eres curioso y quieres saber, bueno, ¿qué drogas están vendiendo? No sé, porque solo por curiosidad, porque Claro, solo quieres por conocer, curiosidad. te puede estar metiendo en problemas. Entonces. Correcto, o sea, es un arma de doble filo, como tú dices. Claro, pues que justo en ese instante estén capturando las IPs de, como tú dices, de las personas que están ahí en el mundo de la droga, vendiendo y demás, y ahí caíste y tú solo por curioso. Claro. Entonces, esa es una alerta, ¿no? Que tú estás explicando justamente incluso cómo funciona, que es importante, porque es importante que lo conozcan, pero es importante que también sepan cuáles son las consecuencias de entrar en este tipo de redes. Como básicamente, si es que tú te vas estás en el mundo físico y te vas a meter, no sé, al mercado negro, ¿me entiendes? Entonces, algo así, ¿no? Como Claro. siempre tiene sus riesgos. Correcto. Y no solo porque la ley pueda encontrarte, sino que también ahí no es que están niños de primaria, sino que realmente están cibercriminales, gente muy peligrosa. No sabes si te metes a una de esas páginas web, si finalmente te están contaminando tu máquina o si están robando tu información, si están prendiendo tu cámara. No, no sabes. Estás en un mundo muy peligroso, así que lo más sano es evitar, ¿no? Sí, y qué bueno que hablemos de este tema. Bueno, Marce, nos vamos a un pequeño corte, primero musical, y regresamos para seguir hablando de este tema tan interesante. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues Marce, estamos conversando del ataque que existió el 22 de julio a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por parte de RansomX, quien ha, bueno, según lo que estamos justamente conversando y se está notificando a través de los medios, han capturado información, bases de datos y pues las han expuesto a ciertas plataformas como es la Deep Web, que es la que estamos comentando actualmente. Y pues para seguir avanzando y nos sigas contando acerca de qué se trata la Deep Web y demás sobre este caso tan polémico, hay que tomar muy en cuenta que ahorita existe demasiada información acerca de este caso, ¿no? Mucha gente se está preguntando, está indagando, está investigando. Y están entrando a la Deep Web. Y por eso Marce justamente nos está explicando y nos está haciendo hincapié en que este navegador no es un navegador para entrar y buscar información y descargarnos cosas gratis y demás. Este navegador realmente es un arma de doble filo. Puedes conseguir como que te roben las credenciales al descargar un archivo. Como que de repente tal vez tus hijos o los jóvenes o adultos que estén indagando en esta red puedan caer en algún tema de estafa o incluso, bueno, en cosas mucho peores, porque realmente este navegador tiene temas muy fuertes y controversiales, muy fuertes alrededor del mundo, así que hay que estar muy pendiente de eso. Y bueno, con eso, Marce, continuemos ya con este caso, ¿no? De la CNT. ¿Qué pasó ahora realmente? Ya entendemos que entró este RansomX, que bueno, también quisiéramos saber de qué se trata este ransom, qué es, qué hace, ¿es nuevo o ya ha actuado varias veces en algunos otros ataques? Sí, claro, mira. Primero, ¿cómo se supo que es RansomX? O sea, ¿cómo sabe que esta organización delictiva es como robaron el banco y fue esta organización un criminal? ¿Y cómo se dieron cuenta? Bueno, por el rastro. Si los llaman RansomX no porque los tengan mapeados y sepan quiénes son, sino porque justamente unos archivos aparecen con ese nombre. Entonces, como es un modus operandi, entonces le pusieron grupo a esto, a nombre a este grupo. Y no es que sepan quiénes son los que participan de la organización, simplemente porque siempre dejan es el nombre de este archivo, entonces dicen, es el modus operandi y por eso se llama organización criminal tal. Pero no tenemos ni idea en dónde está, qué tan grande es. Lo que sí se sabe es que esta organización no es la primera vez que ataca y justamente ha atacado varios de los... De los gobiernos a nivel mundial. Incluso esta misma organización tenía varios nombres antes. Y han estado atacando la corte del sistema de Brasil. Atacaron a Konica Minolta. Atacaron a Texas. Sí, yo también justo encontré información de eso. También Ayuntamiento de Castello en España, la que tú decías, Konica Minolta, Ultrapar en Brasil, departamentos de transporte en Texas, en Estados Unidos y así algunas otras empresas, ¿no? O sea, ya ha estado haciendo justamente toda esta. Porque el ransomX entiendo que es como que encripta toda la información, o sea, la secuestra, ¿no? Básicamente. Es correcto. Y Es para así. eso es importante conocer algunas cosas. La primera pregunta, bueno, estos es como en las películas que en un día hicieron todo. Pues no. Las estadísticas nos muestran algunas cosas. Primero, que el tiempo desde que inicia el ataque hasta que es descubierto en promedio al día de hoy, según el último estudio de Ponemon, es de 328 días. Esto es casi un año. Hace un año claro, de preparar como es toda una planificación. Bueno, y súmale la planificación, porque 328 días desde que inician el ataque hasta que finalmente es detectado, se ven las consecuencias. Por lo tanto, es algo que ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo. Es por eso que antes, ¿cómo funcionaba el ransomware? El ransomware era cifrar la data. Lo que hacían es, antes, ¿no? Hablo del año 2017. Entraban en un servidor, cifraban la información y después le decían, mira, cifré tu información como prueba de vida, porque ellos entregan una prueba de vida, mándame cualquiera de los archivos cifrados y yo te lo descifro, te lo desencripto para que demostrarte que yo soy el que tengo la llave. Y no te estoy mintiendo, porque cualquiera puede mandar emails diciendo yo tengo y págame. Entonces, antes lo único que hacían es cifrar. Sin embargo, se dieron cuenta que con técnicas de backups, por ejemplo, yo puedo tener la misma información que me cifró y yo ya la tengo almacenada en otro lado, así que no me importa. Y los cibercriminales con el tiempo se dieron cuenta que cada vez había menos gente que pagaba por el rescate, sobre todo porque el FBI públicamente ha emitido que no se debe pagar. La siguiente pregunta también, que bueno, tal vez la resolveremos después, ¿en qué moneda se paga? Eso quizá lo respondamos después. Sin embargo, ¿cómo son los ataques al día de hoy? Y no solo es con RansomX, sino también DarkSide, que es otra organización que trabaja muy similar, que antes de cifrar, roban la información. Porque ellos dicen, si no me pagan por descifrar la información, que me paguen por no publicarla. Y de esa manera tienen como dos frentes. Si logran recuperar la operación y la información, bien por ellos. Pero yo voy a publicar tu información si es que no me pagas. En efecto. En efecto, claro, este como que es el caso de la corporación, ¿no? Correcto. En este caso les dicen eso, ¿no? A ver, te doy el cifrado para que recuperes tu operación y al mismo tiempo no la publico. Sin embargo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones lo que dijo es, no, no, yo entro en operaciones tranquilamente y quizá aquí viene la primera polémica y es, ¿acaso no les importa esta información sensible? Porque no es que ellos roban información aleatoria. Si están un año ahí, definitivamente se ponen a buscar y Claro, sacan información más información sensible. sensible. Recordemos que la CNT hostea varios de las aplicaciones y servicios del gobierno, incluyendo temas de seguridad que pueden comprometer la seguridad nacional. Los ministerios tienen que almacenar ahí, porque eso dice la ley, ¿no? La ley dice que no puedes llevar esta información al extranjero y por lo tanto están alineados o tienen que dejar todo en CNT. Entonces, toda información sensible tiene que ser en CNT. Desde hace varias décadas los gobiernos decían que ya no pueden crecer en infraestructura, en data center, sino que más bien crecemos el data center de CNT y todos guardan. Esa es la caja fuerte del gobierno prácticamente. Ahí se centraliza como toda la información, entonces. Correcto. Por lo tanto, si ellos tuvieran acceso a ese lugar, y CNT está diciendo, no, nosotros podemos volver a operaciones fácilmente y no vamos a pagar. Quizá están viendo solo la mitad del problema, que es salir de operación. Y CNT solo le está interesando su operación y no la información de los demás. Y por ejemplo, Colonial Pipeline pudo salir en operación en una semana solos. Y aún así pagaron 4.4 millones de dólares a los cibercriminales para que no publiquen la información sensible. Claro, por resguardar, claro, la información de clientes, de la empresa y demás. Sí, bueno, uno se cuestiona y realmente cuál es la decisión por la cual ahora está operando CNT de manera normal, no pagó y pues entiendo que se está indagando y haciendo las debidas investigaciones, sin embargo, la información está siendo como publicada en estos navegadores de la Dark Web y de la Deep Web. Y al final del día es información, pues como tú dices, sensible, que realmente, ¿qué hay información ahora ahí, ¿no? Información como país. Entonces podría generar un fuerte problema a nivel nacional. Correcto, entonces, y eso es lo peligroso, ¿no? Que no sabemos realmente a dónde accedieron, qué sacaron, porque si en un año no lo notaste que te estaban sacando información, difícilmente hoy vos vayas a saberlo. Y vamos justamente a ir a cómo fue el ataque. Bueno, el ataque, muchos dirán, ah, entonces fue un virus. No tan así. Este ataque, básicamente, es un ataque sin archivo. Es decir, que utiliza comandos sin llegar al disco, sino utilizando solo la memoria volátil, la memoria RAM del computador o del servidor. y ejecutan varios comandos, y uno de ellos justamente borra los logs, borra los rastros. Por lo tanto, no creo que CNT pueda decir, yo sé que sacaron, puedo garantizar que la información que sacaron no es sensible. Si te borraron las huellas, entonces, ¿cómo estás seguro que te Claro, comprobaron que no no te tienes copiaron? idea por dónde fueron, por dónde, qué quitaron, qué información absorbieron, ¿no? Claro, yo les podría creer si es que ellos hubieran detenido el ataque y hubieran dicho ya, como les hicimos el rastro, entonces sabemos qué información metieron y no hay comprometimiento de data sensible. Pero ellos no se dieron cuenta, por eso llegaron hasta el final, les cifraron la información. Entonces, en ese punto que me digan, no, sabemos que no entraron a ningún servidor sensible. No, borraron los rastros, borraron los logs, no lo puedes saber. Así que sumamente importante ese pequeño detalle. Otra cosa es que la mayoría de empresas dicen no pagar y pagan en secreto para que el público crea que no se pagó, pero al final sí se pagó. Otro tema importante es cuánto cuesta. Generalmente las organizaciones que manejan este tipo de chantajes lo hacen con tiempo, es decir, y creo que fue ese, les dieron el ultimátum lunes 5 de la tarde para pagar $1.000.000. Si no, va creciendo. Y entiendo que al último corte, el chantaje llegó a $12.000.000, fue creciendo. Entonces, Wow. Marce, hay una consulta. Yo justamente ayer conversaba de este tema y claro, me preguntaban, pero yo les decía, claro, cuando tú pagas el rescate de tu información, normalmente no la van a publicar. O sea, ¿realmente sí existe, sigue respetando como que esta norma de los ciberdelincuentes Este al código de final del día ética. en que yo te pago? No me publicas, si yo te pago, si yo cumplo con mi parte del trato, pues la información no se va a publicar en ningún otro medio. O al final del día corres el riesgo en que sí la van a publicar y te vuelven a chantajear. O cómo realmente funciona su modus operandi, porque es igual, es como un, no sé, yo me Claro. quedaría, me quedo pensando y digo, ¿qué haría realmente? O sea, claro, ellos, por ejemplo, la empresa de Estados Unidos del oleoducto, se me fue el nombre, Colonia. Colonia. Colonia. Ellos decidieron pagar, entonces, y es una empresa monstruosa, ¿no? A nivel de América. Entonces, ¿por qué ellos sí decidieron pagar y arriesgarse? ¿Y por qué CNT no? Verás, excelente pregunta y te la contesto después del corte. Perfecto, excelente. Regresamos en un momento. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué sonido estamos escuchando? Es una antara. Instrumento musical precolombino. Este es parte del Museo Pedro Pablo Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le invito a conocer qué otro nombre lleva este instrumento, en qué país le dieron uso y quiénes las elaboraron. El martes 27 de julio a las 6 de la tarde, en la página del Facebook y www.casadelacultura.gov.es de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso y pues Marce, tienes que responder a mi pregunta y cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Qué llevó a Colonial a pagar y qué lleva a CNT a no hacerlo? Hay un protocolo en el manejo de este tipo de pagos de secuestros de información en la comunidad de ciberdelincuentes. ¿Cómo funciona? Muy bien, para eso primero responder en qué moneda se paga. La moneda que se utiliza es la criptomoneda, los bitcoins. ¿Por qué? Porque los bitcoins son irrastreables. Esto no es nuevo. El primer ransomware en la historia se llamó AIDS, de SIDA, porque llegaba por disquete, ¿no? No había muchas formas de mandar. Llegaba por disquete y cuando te contaminabas, justamente te decían que tú debes donar voluntariamente una determinada cantidad de dinero para combatir el SIDA, ¿no? Esta era una campaña para combatir el SIDA y tenías que donar. Si no, pierdes todos tus archivos. Y esto se hacía el pago en un banco en Panamá. Ahora que ya existen las criptomonedas, los bitcoins, los cuales son irrastreables, los pagos son en bitcoins. Ahora, y viene tu pregunta. Dado que el pago es en bitcoin, si yo pago y no me y me estafan, es decir, pago y no me dan las credenciales, igual fugan información, etcétera. ¿A quién reclamo? ¿A quién reclamar? No puedes ir a la policía. Van a decir, ¿y por qué pagó si usted no debía pagar? Entonces, es más, está financiando y eso incluso es hasta delito, por último. Claro, es como llamar a la policía, me robaron toda mi droga. No le puedes llamar. ¿Qué te garantiza? No es que exista un código de ética, por eso me reía, sino que más bien es un código de negocios. Si tú no le entregas lo que tu víctima te solicita a través del pago, pierdes credibilidad y el otro tampoco va a pagar porque saben que van a perder ese dinero. Por otro lado, si cada vez que alguien paga, tú cumples con tu palabra, le entregas sus credenciales para que descifren su información y no publicas, entonces crece la confianza en el pago. Por lo tanto, es mejor negocio, en efecto, honrar la palabra y darle las credenciales para descifrar y no publicar, etcétera. Porque tú tienes muchos negocios por delante, ¿no? Negocios cibercriminales, pero negocio al fin. Entonces, no quieres romper la cadena y evidentemente no quieres que nadie la rompa. Pongo a pensar que en algún punto va a ser necesario romper la cadena, porque el estar como en este constante tira y jala de bueno, yo te pago y yo respetas la negociación y pues te doy las credenciales, etc. Es como que igual, o sea, yo tengo el control, yo como, digamos, ciberdelincuente tendría el control sobre ti. En cualquier momento que quiera me creo otro ransom o otro método para poder atacar tu infraestructura y volver a hacer lo mismo. Yo sé que me vas a pagar. Entonces, ellos siempre van a conseguir al final del día su cometido, como que les paguen. Bueno, en este caso, digamos, en CNT, decidió no pagarle. O sea, estamos también dudosos de, ¿realmente les importa como nuestra información? ¿O realmente están haciendo como algo diferente que romper la cadena? Como que, bueno, la denuncia ante la fiscalía de un delito de ataque informático, que es, digamos, como se debería proceder legalmente. Correcto. Pero al final del día corren igual, corre el riesgo de que nuestra información esté expuesta. Entonces, claro, son muchos temas los que se ponen en juego. Correcto, es una decisión difícil, ¿no? Porque Es una al decisión difícil. final, ¿qué haces? Y quizá la mejor decisión sea, bueno, proteger las cosas del inicio, o sea, las cosas bien desde Exactamente. el Lo que siempre les hemos dicho, como inicio. desde el inicio, o sea, tanto en su información personal, empresarial, etc., inviertan en herramientas, en personas especialistas, en empresas especialistas que realmente puedan controlar este tipo de casos, ¿no? De ataques. Claro. Y es importante también tomar en cuenta que lo que se conoce del ataque no es mucho. En total yo tengo aquí los vectores 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 vectores de ataque conocidos hasta el momento. Entre estos vectores de ataque está cómo evadieron la defensa. Bueno, ellos lo que hacen es, a través de estos comandos, deshabilitan los sistemas de seguridad, por ejemplo, el antivirus, ¿no? Deshabilita. También borran sus huellas de tal manera que los indicadores de compromiso básicamente van desapareciendo y hace más difícil que les encuentren. Tienen Eso suena comandos. como, Tienen comandos para cifrar la información. También se ha encontrado que ellos saben inhibir sistemas, es decir, no solo que les roban la información y les encriptan, sino que inhibitan los sistemas para que incluso dar mayor presión, no pueden hacer nada. Utiliza el comando de shell de Windows para justamente mandar todos estos comandos que no van hasta el disco duro, sino en la memoria. Y eso también es súper importante conocer. Sucede que si nosotros tenemos sistemas de defensa como los antivirus, generalmente ellos trabajan sobre el disco, sobre lo que se escribe en el disco, y no están mirando lo que se escribe en la memoria. Es por eso que este tipo de ataques es más difícil de detectar, porque están atacando en una parte del computador donde nadie está viendo. Los sistemas de seguridad en el disco y el ataque se da a nivel de la memoria, que también es un poquito más sofisticado. totalmente. Y no se instala un malware, por ejemplo. Estos son inyección de comandos, que también este tipo de comandos suelen ser comandos válidos. Es decir, casi casi es como decir, es un ataque, pero utilizando métodos que también utilizaría IT para hacer sus tareas cotidianas. Y quizá por eso también es más difícil detectar, porque no pueden separar entre tareas cotidianas de IT y comandos que borran logs o comandos que ejecutan ciertas tareas de mover, copiar, etcétera, que igual IT también los usa bajo determinadas circunstancias, algunos más que otros, pero es como, bueno, ¿y cuál de estos comandos que son el mismo comando es el comando malo y es el comando bueno? Entonces hay que hacer una trazabilidad de todos los comandos para decir, ah, no, mira, o al menos quizá el más claro es borrar logs. Nadie quiere borrar logs. A menos que el disco ya esté lleno y bueno, borremos los logs, que sería algo bueno, pero en este caso, quizá un indicador de compromiso del borrado de logs, a la primera vez que ves borrado de logs, ya preocúpate, porque quizá muchos otros sean comandos como copiar, mover, etcétera, que son como comunes, excepto el de cifrar. Ya cuando te cifran, que es lo último, el último comando es cifra. Entonces, ya es demasiado tarde, ya viste ese comando, ya muy tarde. Entonces, básicamente así funciona. ¿Cómo entró? Esa es la parte que no sabemos. ¿Cómo entran? Ah, bueno, estadísticamente entran a través de varios vectores. Primero, un correo electrónico comprometido, se llama spear phishing, que viene con un malware o que roba las credenciales de alguien. La segunda, un aplicativo vulnerable publicado en internet, que también puede ocurrir, ¿no? Publican en internet un aplicativo vulnerable y se aprovechan, por ahí entran. Un hueco de seguridad en el perímetro, una mala configuración del firewall que permite que ellos entren. Entonces son los tres vectores iniciales. Hay que tener en cuenta que el 50% de los ataques, según el último estudio, entran a través de la ingeniería social. Y el otro 50% es a través de otro vector distinto, como un aplicativo vulnerable en internet, fallas de seguridad, huecos de seguridad, etc. Entonces, estadísticamente podríamos decir que la mayor probabilidad es que haya sido un spear phishing, un waterhole attack o cualquier ataque de ingeniería social, ¿no? Como entró. Perfecto, Marce. Súper interesante. Regresamos en un instante, nos vamos a un corte musical. vuelta en Dimensión Hacker y pues, Marce, este ha sido un tema súper interesante acerca del ataque que existió a la CNT. Ahorita nos vas a dar algunas recomendaciones para poder evitar y también para saber qué hacer al momento de que exista este tipo de ataques que pueden perjudicar pues, a una nación entera. Claro, hay algunas recomendaciones que toda empresa debería seguir. La primera, primero, si no quieren que te robes la información, ¿no? No quieren que te roben la información y no quieren que te cifren la información, hazlo tú primero. Es decir, implementa técnicas de cifrado transparente de toda esa data importante. De tal manera que si ya es cibercriminal y se roba, se está robando basura. Y si te cifran, simplemente están cambiando tu sistema y básicamente va a bloquearse inmediatamente porque no pueden cifrar solo los cifrados, ¿me entiendes? Entonces, quizá el cifrado transparente de la data evite de raíz todo este problema de ransomware y de robo de información sensible. El segundo es mantener los sistemas al día en sus parches, en sus seguridades, si hay alguna vulnerabilidad, mitigar dicha vulnerabilidad, trabajar sobre esa vulnerabilidad y por tanto hacer constantemente un análisis de las vulnerabilidades de la infraestructura y remediar lo que se pueda. La siguiente recomendación tiene que ver con backups, ¿no? Tener las mejores prácticas con respecto a los backups. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Es básicamente tener backups en dos localidades físicamente distintas, por si se incendia el edificio, que no, todo el backup está ahí, ¿no? Físicamente distinta, a 40 kilómetros de distancia por lo menos. Tener en varios medios, en tres distintos medios, por ejemplo, incluyendo backup en cinta, por dar un ejemplo, que esa puedes poner en un sistema. Como una bodega, una caja fuerte o un sistema seguro donde puedas almacenar ese tipo de backups. Bueno, al final manejar las mejores prácticas con respecto a los respaldos, ¿no? Como revisar la integridad de los datos de los backups para ver que nadie te haya cambiado el backup, porque puede ser que si quieren al primero vaya a atacar el backup y después atacar tu servidor principal. Entonces cuando quieres recuperar el backup, el backup está completamente inservible. Entonces hacer un buen uso del tema de backups, hacer una monitorización constante a través de un centro de operaciones de seguridad que se denomina SOC y un centro de respuesta a incidentes, un centro de respuesta a incidentes se denomina CSIRT, para poder detectar, analizar y dar respuesta y remediación a este tipo de incidentes. Aquí también un llamado de atención a CNT, me acuerdo en unas elecciones, no me acuerdo en qué año fue, va hace varios años, en unas elecciones el CNE pidió a la CNT que implemente un SOC durante las elecciones. Y CNT lo que hizo es maquillar un SOC. Es decir, cogió una bodega, puso un montón de computadores, un montón de gente viendo qué pasaba. Pero eso no es un SOC. Un SOC significa tener personas entrenadas, procedimientos claramente definidos, a tecnología adecuada para la monitorización, etc. Entonces no se puede improvisar un SOC en una bodega de un día a otro. Son años de ir madurando los procesos y procedimientos. Entonces CNT engañó a la CNE diciendo que tuvo un SOC durante unas elecciones y que fue monitorizado su sistema de seguridad. Entonces no engañarse, las empresas no deben engañarse, deben contratar o crear un SOC pero con el presupuesto adecuado, con la gente entrenada adecuadamente, con los procesos certificados, y esto es cuestión de mucho tiempo, por lo tanto la siguiente recomendación es esa. Y estar pendiente de todos los indicadores de compromiso, como direcciones IP, los dominios nuevos que están creando los cibercriminales, etc. Y justamente los indicadores de compromiso están en sistemas de inteligencia de amenaza. Hay muchas cosas de seguridad que deben colocarse. El hecho de que no nos haya pasado en el pasado no quiere decir que no va a suceder en el futuro. Entonces, ponerle todo el interés a la parte de ciberseguridad, poner el presupuesto adecuado a la parte de ciberseguridad y no dar las cosas por contadas. Correcto. Marcia, tengo una última pregunta y es, Bueno, CNT nos dice que no nos preocupemos, ¿no? Que actualmente todo está funcionando en cuanto a sus servicios de telefonía, móvil e internet, que hay, bueno, ciertos, en este caso, ministerios como el de registro civil, que ha tenido ciertas lentitudes, interconexiones, que, bueno, que han afectado un poco como al procedimiento de su trabajo. Sin embargo, yo como ecuatoriana, ¿de qué me tengo que preocupar en este caso? O sea, ¿cuál es mi riesgo? ¿Qué riesgo corro yo al que, claro, una empresa tan grande como CNT que resguarda tanta información como de nosotros, ¿no? Como de los ciudadanos a nivel de Ecuador, ¿qué riesgo correría? O sea, ¿qué podría pasar? Claro. En el peor Bueno, de los casos, digamos. sí, ya como ciudadano, evidentemente son claros los riesgos que tiene una organización si es que roban información sensible de sus compras o cualquier cosa. Pero como ciudadano, tenemos que preocuparnos si alguna de estas organizaciones ministeriales tiene información nuestra. Pensemos algo. Como de tarjeta de Digamos, crédito, por ejemplo. más que eso, yo pensaría del MIES. Existen grupo de gente que en su barrio se organizan para brindar seguridad al barrio, para dar mantenimiento al parque, y para eso entre ellos ponen una cuota. Y para que esto sea legal, porque no hay propiedad horizontal, entonces en el MIES crean el Comité Pro Mejoras del Barrio San Petersburgo, lo que quieran, ¿ya? Entonces, este Comité Pro Mejoras justamente está encargado de hacer la limpieza, o sea, co cobrar una alícuota toditos. Y con esa plata hacer las mejoras. Bueno, digamos que del MIES roban toda la información de todos los miembros de los comités pro mejoras. Entonces, como ahí está correo electrónico e información, yo ya puedo usar ese dato para hacer ataques específicos a la persona. Es decir, yo mando un correo electrónico que diga, Dani, usted como miembro del comité pro mejoras del barrio de Carcelén. Y usted es miembro del Comité de Promejoras del Barrio de Carcelén. Eso es real, porque sacaron del MIES. Conoce, claro, Ajá. tiene la información precisa para ir Sí. directamente a las Le personas. comentamos que tiene este beneficio del municipio en agradecimiento por estar aportando en el Comité de Promejoras y tiene un descuento de su predio. Descargue e imprime este documento para que la siguiente vez que usted pague el predio, tenga el 5% de descuento adicional a todos los descuentos que puedan darse. Y tú dices, ah, qué bueno, descarguemos y lo que está haciendo al descargar ese documento es descargas un malware y te están comprometiendo tu máquina. Comprometida tu máquina, todo lo que haces en tu máquina, redes sociales, cuentas bancarias, todo lo que tienes en tu máquina puede estar comprometido. Ya, entiendo, Marce. Sí, entonces es realmente un riesgo porque todas las comunidades de ciberatacantes están en una búsqueda constante de llegar a esa persona directa con información directa como para poder sustraer o poder hacerles caer en alguna descarga de información o en algún clic para que se descargue el malware. Pero en este caso ya tienen como la información precisa, ¿no? Precisa. Inclusive, bueno, yo me puse a pensar, no sé, si tenemos cuentas de móvil, de teléfono fijo, de internet, tenemos también ahí nuestras credenciales. Al final del día también están como las cuentas de nuestros bancos, las cuentas de tal vez nuestras tarjetas de crédito, no sé, que igual ya estamos claros a quién pertenece esa tarjeta de crédito, incluso en dónde trabaja esa persona, porque tienen todo un registro, tienen o sea, la data del registro civil, de los diferentes ministerios, ¿no? Que guardan toda nuestra información. Pero bueno, en fin, tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Tanto a CNT como en este caso, esperemos que nos puedan dar como una respuesta un poco más formal y clara, porque entiendo que ahorita siguen como en indagaciones y han hecho como esta denuncia a la fiscalía. Sin embargo, aún no tenemos claro qué información fue realmente la secuestrada, la robada y qué información se está publicando en la Deep Web en este caso. Correcto, entonces sí, y mientras más oscuro sea el tema, mientras se oculte información, etcétera, posiblemente sea peor para sea la ciudadanía o la entidad. Puedo decir, no pasa nada, no pasa nada, tranquilos. Puede ser Eso que me asusta más a mí. Sí, eso asusta más, ¿no? Asusta que por la imagen o riesgo reputacional, traten de minimizar el impacto, de minimizar lo que realmente está ocurriendo y a lo mejor hagan que su propio cliente se relaje, que el ministerio diga, ah, tranquilo. Cuando a lo mejor decir, mira, me robaron todo esto, así que, no sé, hay que cambiar el nombre de todo, lo que sea, a la final a lo mejor hay que hacerlo. Y este ha sido un programa súper interesante. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información del caso de la CNT. Y pues en unos próximos programas seguro les tendremos más datos acerca de cómo está yendo este caso. Marce, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.